la gran victoria del equipo ante 12 de octubre? No, muy contento. El equipo jugó bien contra un gran rival. Creo que la mayoría de los chicos pusieron casi todo y por eso se llevó la victoria, ¿no? Bueno, donde te quedó una, la pudiste aprovechar. Sí, gracias a Dios, sí. Me quedó justita ahí porque si no, otra no iba a quedar, me parece. Era así un partido que... contra otro candidato por ahí, ¿no? Sí. Candidato, creo que eso, la mayoría de los chicos viene jugando hace rato la liga y tiene jerarquía y tiene buen juego también. Bueno, después que se dio el gol había que cuidar ese resultado. ¿Fuiste en algunas jugadas a defender en el área tuya? Sí, no quedaba otra que defender. Al último ya había muchos fouls que hacíamos o que no eran y nos llevan a meter dentro del arco. ¿Qué pelota tajó Pato ahí al último? No, figura. Tapó las dos pelotas del campeonato, me parece. Parece que la primera fue la del campeonato, así que muy contento por el grupo y bueno, por convertir y por vestir de nuevo la camiseta de Villa. ¿Para quién va dedicado el gol? Para toda mi familia, para mi señora, mis hijos. Gracias. Así que, tiempo, Marce. No, gracias a vos y mucha suerte.